Amigos y amigas, muy buenos días. Estoy aquí, sí, primeramente porque me han pedido mi opinión, un balance de la situación política que en este momento está viviendo nuestro país, un país con mucha historia que se llama España, no nación, una nación de naciones, un país, como les decía, con mucha historia y que desgraciadamente los que ahora mismo pueden tener el destino de España en los próximos 4 años quieren a toda costa dinamitar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo amo a mi país, ¿saben ustedes? Yo amo a España. Esa es la realidad. Y quiero lo mejor para mi país. No quiero, como muchos de ustedes, que en el gobierno haya enemigos de España y, por tanto, como señala la Constitución española, su unidad. No a la disgregación, no al independentismo. Desmarcarse de España, haciéndose independientes. Yo no sé si el presidente en funciones es consciente de lo que tiene entre manos. Yo creo que sí, y de sobra. Pero da la impresión de que no le importa nada seguir 4 años más en la poltrona a costa de un precio muy alto que a los españoles, a los que nos sentimos españoles, queremos y creemos en España, nos molesta profundamente y nos preocupa. Por eso, en esta mañana de domingo, y después de esperar un tiempo prudencial después de las elecciones generales y a petición de tantos de todos ustedes que ya saben que me especialicé en temáticas de parapsicología científica, de teología, de filosofía. Sí, pero también en radio he hecho desde muy jovencito muchísimos informativos y sobre todo informativos con opinión. Porque leer un autocue que tan escrito y lo tienes que leer si quieres cobrar tu nómina siguiendo la línea editorial de la cadena de televisión. Que por supuesto está a favor de la izquierda, vendes tu alma al diablo. Porque los hay. Porque los hay. Ya se lo digo ya a ustedes. Que votan como el 23 de julio, que cogen y se esconden en esa camarilla corriendo la cortina, depositan el voto para el Partido Popular y para Vox o para Vox, y luego están cobrando, trabajando para un medio de comunicación, sea radio, televisión, prensa digital, prensa escrita, que es de izquierdas. Eso no es ser honesto, eso no es ser íntegro. Y yo me mojo, como se mojan otros muchos compañeros. Y damos la cara por España, por el bien de España. Pero señores, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Por Dios. Es la situación. Sí, más difícil. Y voy más allá. Más kafkiana. Y como diría don Ramón del Valle Inclán, don Ramón María del Valle Inclán, esperpéntica. Esto es una vergüenza. Ustedes tendrán su opinión. Yo no hablo ni de derechas ni de izquierdas. Me atengo a lo que dice la Constitución española, que si este señor finalmente sale investido presidente del gobierno de nuevo, lo cual sería una profunda desgracia para España, ya auguro, y no soy el único, que habrá algunas modificaciones o alguna modificación en la Carta Magna. Vamos a ver. Nos encontramos con un cúmulo, un conjunto de elementos que no hay por dónde cogerlos. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan? Hoy es domingo por la mañana. Mañana, lunes y el martes, Su Majestad el Rey Felipe VI se entrevistará con los líderes de aquellos partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Aquí ya nos encontramos con algo que Su Majestad el Rey, como hombre inteligente que es, y como un rey preparadísimo, dicen que el más preparado de la historia de nuestro país, aparte de su calidad humana, va a iniciar una ronda de consultas, de entrevistas, con esos partidos, todos los partidos políticos que han obtenido en las elecciones del pasado 23 de julio representación parlamentaria. Pero ustedes se imaginan al rey. No olvidemos qué es el rey y quién es el rey. ¿Ustedes imaginan al rey haciéndose la foto o que le hagan la foto con Otegi? Haciéndose la foto con Puigdemont, un prófugo de la justicia. Con Rufián, enemigo de España, enamorado de Cataluña, pero enemigo de España. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que ni chicha ni limoná. Fíjense en los socios de Sánchez. Yo no sé si estamos en un país de borregos o en qué país estamos. Los votantes, que tienen todo mi respeto, vaya por delante, los votantes, el 23J, que han depositado ahí, en la urna, su voto para el Partido Socialista, han votado a Pedro Sánchez. No han votado a Otegi. No han votado a Puigdemont. No han votado a Rufián. No han votado al PNV. Han votado a Pedro Sánchez, al Partido Socialista Obrero Español. Y se da la circunstancia de que ahora mismo, aunque no ha habido a esta hora una declaración pública y formal, por lo tanto, formal, de que Puigdemont vaya a apoyar y por tanto vaya a otorgarle a Sánchez sus 7 escaños. Lamentablemente y vergonzosamente, estamos en manos, España está en manos de un prófugo de la justicia. Que se llama Puigdemont. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide a cambio? A su santidad. ¿Qué le pide? Le pide principalmente 2 cosas. Amnistía para los golpistas de 2017, amnistía. O sea, ya no tienen suficiente con los indultos. No, la amnistía. Aquí no ha pasado nada. Se borra todo. Pero si habéis dado un golpe de estado y tú estabas allí y tuviste que huir de España para no ir a la trena, ¿has vuelto? ¿No has vuelto? Y ahora, el golpista es el que se sitúa en el epicentro de toda esta situación esperpéntica y le pide a Sánchez amnistía y otra cosa más. La famosa consulta, referéndum y por tanto, porque según los votos en Cataluña se llega a esta triste conclusión y por tanto la independencia que se la va a pedir después del referéndum autorizado por el Estado, por el gobierno español. Pero si es que es anticonstitucional. No digo inconstitucional, digo anticonstitucional. Porque hay matices entre un término y otro. España, lo dice la Constitución, lo digo para los que no lo sepan, porque sean más jóvenes quizás y me estén escuchando. España, según la Constitución española, es unidad indivisible y el ejército es el garante de la unidad de España. Esto no lo digo yo. Lo dice la Constitución española de 1978. Y lo dice el Estado de Derecho. ¿Dónde va usted, señor presidente del gobierno? ¿Dónde va usted? Me voy a centrar ahora unos pocos minutos brevemente en la ronda de consultas de Su Majestad el Rey de mañana lunes y el martes. Ninguno de los socios, ¿ustedes creen que esto es normal? Y que el rey, Su Majestad el Rey, tenga que pasar por esta situación, que ya han dicho, por supuesto, Esquerra, socio de Sánchez, Rufián, por tanto, no va a acudir a entrevistarse con el rey. Porque el rey es el rey de España y ellos no se consideran España, se consideran, no sé qué se considerarán, Alicia en el País de las Maravillas. Tu DNI pone gobierno español, gobierno de España. Pues ni Rufián ni Esquerra ni por supuesto Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, Puigdemont, el prófugo de la justicia española, tampoco va a acudir. Tampoco va a acudir Bildu, no va a acudir Otegi a entrevistarse Bildu, no va a entrevistarse con el rey. ¿Se dan cuenta de la situación? Y claro, el rey, su majestad, tiene que proponer un candidato para que forme gobierno. He visto una encuesta en un medio de comunicación, no voy a decir cuál, pero la he visto poco antes de empezar a ponerme delante de este micrófono. La pregunta es la que estoy planteando. ¿A quién debe proponer el rey como candidato para que forme gobierno? Pedro Sánchez, en esa encuesta, que cualquiera puede votar, la opción Pedro Sánchez tenía un 3%. Feijóo el 25 y el resto, que creo que eran 72, si no me fallan las cuentas, decía a ninguno. Es decir, nuevas elecciones generales, que es una posibilidad. Es una posibilidad que no se puede descartar. Pero tampoco se puede descartar que Sánchez, lamentablemente para España, vuelva a ser investido presidente del gobierno. Porque si cuenta también con los escaños del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, y también, como he dicho, de Puigdemont, también por supuesto Esquerra, es decir, sus socios, Yolanda Díaz, claro que suma. El que no suma es Feijóo. Feijóo, que le veo muy tibio, enormemente tibio. A mí personalmente, y lo digo con todos mis respetos, hablo desde una perspectiva política, como persona desconozco. Supongo que será una buena persona. A mí Feijóo no me gusta. Quizás Ayuso es todavía un poco joven para tomar las riendas del Partido Popular, pero ya auguro, mis augurios se suelen cumplir, como cuando hacía Hablando Claro mi programa desde 2016 o 2017, programa de actualidad, de información, de crítica, de reflexión de la actualidad política. Ayuso, ya auguro que será líder del Partido Popular, y muy posiblemente, Dios lo quiere, los españoles también, porque a Dios rogando y con el mazo dando, algún día, espero que no muy lejano, sea la presidenta del gobierno español. ¿Que es demasiado joven o un poco joven todavía? Es verdad, es mi opinión, pero desde luego el tirón que tiene Ayuso, demostrado en la Comunidad de Madrid, y no solamente en la Comunidad de Madrid, sino el eco social que tienen sus opiniones, sus ruedas de prensa, cuando le preguntan y le abordan los periodistas, es un eco muy fuerte. Un eco que Feijóo, aunque haya ganado 4 legislaturas en Galicia seguidas, en Galicia, sí, pero Galicia no es estar al frente del Partido Popular para ser presidente del gobierno. No me cabe la menor duda de que, por supuesto, don Alberto Núñez Feijóo sería mejor presidente del gobierno que este que tenemos. Eso lo tengo clarísimo y no me cabe la menor duda. Ahora bien. Vuelvo y ya termino y paso a otra cuestión. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué debe hacer? No les pregunto qué creen que va a hacer el rey, sino qué debe hacer el rey. Proponer al candidato más votado, que es Feijóo. Por otra parte, proponer a Sánchez porque tiene los apoyos suficientes para formar gobierno. O sencillamente ir a unas nuevas elecciones generales. ¿Qué debe hacer el rey? Menudo papelón, como decía en un vídeo hace muy pocos días Diego Expósito de la cadena COPE, menudo papelón el del rey, porque es el que tiene que designar a un candidato para que forme gobierno y sea investido como presidente de este país. Pero se puede ser investido, por favor. Se puede ser investido presidente del gobierno de un país, ni plurinacional, ni historias raras. España es España, es unidad. Y el que no esté a gusto, que coja la maleta y se marche de España. España ha sido un país desde tiempos de cuándo. Pues allá por el siglo XV, una reina llamada Isabel I de Castilla, apodada Isabel la Católica, cuando se unificaron los reinos. Han pasado 500 años, aproximadamente. La unidad de España está en juego, señores. Está en juego, seriamente. ¿Qué pensará en este momento su majestad el rey, que supongo que ya habrá vuelto de Marivén, para iniciar mañana la ronda de consultas? ¿Qué pensará el rey de lo que debe hacer? ¿Qué pensará? Lo vamos a ver. ¿Qué decisión va a tomar? Un gobierno que se forma a cualquier precio, está destinado, sí, al fracaso. Pero antes de eso, a hacer mucho daño a este gran país que es España. Estamos, como saben todos ustedes, ante una situación muy crítica. Estamos en una monarquía parlamentaria. Entérense. El primero, don Pedro Sánchez. Don Pedro, entérese. Párese. Mientras toma el sol, por favor, escuche. Estamos en una monarquía parlamentaria. Monarquía. La corona. Sus majestades los reyes. Y la casa real. El rey Felipe VI. Que si bien no tiene... voy a decirlo así, una capacidad operativa, porque no puede ni debe intervenir en nada. Sobre esto habría mucho que hablar. Lo haré dentro de unos días, cuando vayamos sabiendo un poco más acerca de lo que va ocurriendo. Pero la monarquía está amenazada, y el rey lo sabe, seguro. ¿Cómo no lo vas a ver? Lo sé yo, no lo vas a ver el rey. Está amenazada la monarquía por los enemigos de España, que están en el gobierno. Ustedes saben, señoras y señores, quién es Bildu. No hace falta ser un periodista famosísimo y brillantísimo. Todos sabemos lo que es Bildu. Todos sabemos quién es Arnaldo Otegi y su historial. Bueno, pues ese tío, ese señor, está en el gobierno. Ese y los suyos. Y todos sabemos quién es Bildu y lo que quiere Bildu, que es exactamente lo mismo que quieren los independentistas catalanes: la independencia de España, darle una patada a España en el culo o en los testículos, da igual, donde más duela, y hacerse independientes. Eso es lo que quiere Bildu. Después de la consulta o referéndum en Cataluña, autorizado por el gobierno de... bueno, autorizado por el gobierno de... no. Autorizado por Sánchez, directamente él, para seguir en la Moncloa, después de ese referéndum que va a salir, que los catalanes quieren la independencia, y entonces ya tendrán las armas más poderosas, que son los votos al sí de la independencia de Cataluña, le dirán a su santidad: oiga, mire, que después de hacer el referéndum, la consulta, los catalanes queremos ser independientes. Por tanto, pedimos la independencia. ¿Se la va a dar? Con la Constitución en la mano, no puede. Pero la Constitución se puede reformar. Y este es capaz de eso y de mucho más. Pero es que después viene Euskal Herria. Sí, sí, digo Euskal Herria. No digo País Vasco. ¿País? ¿Cómo que país? ¿País dentro de un país? Es una contradicción en términos, hablando filosóficamente y también gramaticalmente. Un país dentro de un país. País Vasco. Bueno, saben a lo que me refiero. También pedirán, exigirán una consulta al pueblo vasco, por supuesto Navarra, pero independientemente de Navarra, que también pedirán, porque va a salir que sí, la independencia del País Vasco, sencillamente. Igual que en Cataluña. Y después viene lo que yo denomino, o se puede denominar, el efecto dominó. El efecto dominó es que la cosa empieza en Cataluña, sigue por el País Vasco, después nos vamos hasta Galicia. Ahí la cosa no está del todo tan clara, pero que también creo que llegaría con todavía con algún tiempo, no demasiado, pero también pedirían un referéndum en Galicia. Y podríamos seguir con otras comunidades autónomas. ¿Cataluña qué es? ¿Qué es Cataluña? Una de las 17 comunidades autónomas que integran un país que se llama España. Cataluña es una comunidad autónoma. No hay. Es imposible. Con la Constitución en la mano, el Estado de Derecho, no se les puede conceder la independencia. Miren, estamos, y esta es mi opinión personal, como todo lo que estoy diciendo, estamos a las puertas de 1933. No, no me he equivocado, no 2023. 1933. En España. Bueno, dicho lo del rey, lo de su majestad el rey, que vuelvo a decir, menudo papelón, que no van a ir, lo cual es un desprecio, pero ya sabemos que como les da exactamente lo mismo, es un desprecio al rey, porque no le reconocen, sencillamente. Ellos se consideran independientes de España. Pobrecitos. Sí, pobrecitos, pero son los que han gobernado junto con Sánchez y posiblemente, ojalá y no, formen parte del gobierno español. Pero vamos a ver, ¿cómo podéis formar parte? ¿Cómo podéis ser tan hipócritas? Para sacar tajada, claro. ¿La tajada cuál es? Sus intereses, lo que ellos quieren. ¿Cómo partidos que son enemigos de la unidad de España? Enemigos de España como país indivisible. La pregunta es, ¿cómo es posible que esos partidos políticos, que sí tienen representación parlamentaria, pero que están o que vayan a estar, si sumamos a Puigdemont, ahora voy con él, que están en el gobierno, en el gobierno de España? ¿Pero dónde se ha visto esto? O sea, rechazas a España, pero formas parte del gobierno, porque hay un responsable que lo permite, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, igual que le dijo a Mariano Rajoy en el famoso debate, en el cara a cara, usted no es decente, señor Rajoy. Ahora lo digo yo. A mí me parece, es mi opinión, que usted no es decente. Porque la coherencia, no ya de andar por casa, sino política, le tendría que empujar, impulsar a aceptar su derrota en las elecciones generales y decir, he perdido las elecciones. ¿Cuándo se ha visto que un partido que ha sido el perdedor de unas elecciones vaya posiblemente o muy posiblemente a ser el que gobierne el país cuando ha perdido las elecciones ante un Partido Popular y Vox? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, el partido derrotado va a gobernar España, ese señor va a ser de nuevo el presidente del gobierno porque tiene los apoyos de los enemigos de España, que son los que le proporcionan sus escaños para que sea presidente del gobierno. No hay por dónde cogerlo. Y vuelvo a decir, como diría Valle-Inclán, esto es un auténtico esperpento. Y el rey tiene que actuar en consecuencia, que para eso es el rey. Aunque no tenga capacidad operativa, bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque en este caso tiene que ser él el que proponga al candidato para que forme gobierno. luego está en su mano decir Alberto o Pedro, uno de los dos, o ninguno. ¿Es responsabilidad del rey? Pues verdaderamente se encuentra ante una situación que sin duda alguna es una decisión que puede tener unas consecuencias, según lo que decide el rey, unas consecuencias en un caso para bien y en otro caso para empezar el camino hacia la disolución de España como país. Y por otra parte, también tengo que decirlo, porque es la intención de los de la izquierda. No hablo del PSOE como partido, pero sí de los republicanos, que todos sabemos quiénes son, de los independentistas catalanes, de Bildu. Y el PNV, ahora voy a decir algo que les va a resultar muy interesante. ¿Qué es lo que me faltaba por decir? La abolición de la monarquía. Alguno dirá, por favor, ¿es lo que quieren? Yo personalmente, ya sé que Su Majestad el Rey, mi padre, tuvo mucha relación con la Casa Real. Mi padre Santiago Vázquez, padre, periodista de toda la vida, pionero de la televisión en España. Está feo que yo lo diga, pero es la realidad. El periodista favorito de la Reina Sofía, de Doña Sofía, era Santiago Vázquez. Cuando había que hacerle una entrevista, la primera entrevista que se le hizo a la reina, siendo todavía princesa de Asturias, y el rey Juan Carlos, príncipe de Asturias, la primera entrevista que se le hizo a Doña Sofía en España, en Zarzuela, se la hizo mi padre. Y no voy a contar aquí, lógicamente, intimidades, quiero decir, cosas que sabemos en la familia, todas positivas, de don Juan Carlos también, pero sobre todo de doña Sofía, que lamentó mucho el fallecimiento de mi padre el año pasado. Es decir, que yo no me escondo. Estoy a favor, por supuesto, de la democracia y también de la monarquía. Por supuesto. No me escondo. Y creo que los que han escuchado mis programas de Hablando Claro ya lo saben. Y el que no lo sepa, pues que se entere que soy monárquico, estoy a favor de la monarquía, por supuesto, de la corona, de la Casa Real, ahora que Su Alteza, Doña Leonor, aun siendo muy joven, ha ingresado en la Academia Militar de Zaragoza y empezar su formación, que ya empezó, pero su formación militar. y estos se quieren cargar la monarquía e instaurar una tercera república. ¿Pero de qué vais? ¿Esto qué es? Sánchez, Sánchez es el que tiene la culpa de todo esto. Porque si tú, Pedro, si tú aceptas la derrota, te vas a tu casa, te coges las vacaciones y te vas a la playa para ponerte moreno, que te gusta mucho. Porque eres un guaperas, porque tienes buena imagen. También la tienen otros. No es el caso de Feijóo, que es un prototipo totalmente diferente. Pero te vas a la playa, te retiras de la presidencia del gobierno y aceptas la derrota y no te vendes con los enemigos de España. De España, de la corona, de los reyes, de la monarquía parlamentaria, del Estado de Derecho, de la Constitución española y, por tanto, millones de españoles que han manifestado en las elecciones su ideología y lo que quieren para su país. Vamos con Puigdemont. Tampoco hay que decir demasiado. Se podría, pero en este programa de hoy tampoco hay que decir demasiado, porque simplificando es que le tiene a Sánchez cogido de sálvese la parte. Sí, sí, yo te doy mis escaños para que seas presidente del gobierno. Nosotros, lógicamente, entonces vamos a formar parte del gobierno español. Tú español, Puigdemont. Bueno, pero a cambio me vas a proporcionar, Pedro, me vas a proporcionar la amnistía como condición sine qua non, la amnistía, y también, en primer lugar, un referéndum en Cataluña autorizado por ti, que eres el presidente del gobierno. Y si la consulta, el porcentaje es sí, nos das la independencia. Ya lo he explicado antes, no hace falta que lo repita. Es decir, que el futuro político de este país está ahora mismo, en cuanto a coaliciones, pactos y demás, está en manos de un prófugo de la justicia, de un golpista, de un prófugo de la justicia que huyó, y ahí sigue, huido, fugado. Pero claro, si le dan la amnistía, vuelve a España, o sea a Cataluña, amnistiado, porque como has autorizado la amnistía para todos los que, le dirá, para todos los que fuimos condenados a la trena, como nos has concedido la amnistía, yo no voy a la trena. Y por tanto vuelvo a España, y aquí no ha pasado nada. pero te exijo después el referéndum, la consulta, y si el porcentaje es mayor, sí que no, en cuanto a la independencia de Cataluña, en esa consulta nos vas a conceder la independencia de Cataluña. ¿Mm? Y el otro traga, o va a tragar, pues es que todo parece indicar que sí. Pero ¿dónde estamos? Por favor. Yo me hacía una pregunta y ahora ya he llegado al menos a mi propia conclusión, y es que yo me preguntaba, ¿y por qué este ha convocado elecciones generales el 23 de julio? 23 de julio, una semana antes prácticamente de empezar el mes de agosto. ¿Por qué? Independientemente del voto por correo, de sí, el calor y por tanto los españoles poder tener cierta reticencia, a mí eso me da igual, a votar. Yo fui a votar, como millones de españoles, pero ya saben ustedes que las vacaciones, no solamente para los españoles, hay países donde verdaderamente son más trabajadores, por ejemplo Alemania, en ese punto, resalto Alemania, muy disciplinados, muy trabajadores, igual que otros países, donde trabajan en China, trabajan, de ahí el dicho, ¿no? He trabajado como un chino. Esto lo hemos oído mil veces. Bueno, pues es que trabajan, ellos su objetivo principal es producir. Trabajar. En España, no. No digo que España sea un país de vagos. Pero lo que sí digo es que al español prototipo, y cualquier generalización es injusta, pero al español en un prototipo, español y española, la playita, la paella, que dicen los que vienen de Inglaterra y de los países donde hace más frío y donde llueve mucho y vienen a España y van a Levante o van a Valencia, Alicante, Castellón, ¿eh? Yo lo he escuchado, la paella, es decir, no, paella. Ah, muy rica. Toma, claro. La dieta mediterránea, dicen los nutricionistas o nutriólogos, que es la más sana. Pero es que aparte de eso está la cervecita. En fin, lo que ustedes ya saben. Llenar el buche, que si el aperitivo. Y claro, todo eso en el mes de agosto, la piscinita, la playa, los niños. Desconecta, a la gente de la actualidad. Creo que comprenden lo que estoy diciendo, de por qué no ha dejado las elecciones para noviembre, época del año en la que todo el mundo está integrado, porque todo el mundo está trabajando, cumpliendo con sus obligaciones, y las convoca para el 23 de julio. Con mucho frío, con muchas ocupaciones laborales, todo lo contrario, con un calor tórrido, un calor que no había quien lo soportase, y seguimos en ello. Pero ha sido terrible el calor que ha hecho. Y como después vienen las vacaciones y los borregos no vienen hasta final de mes, pues hay una cierta y no desdeñable cortina de humo en cuanto a la desconexión del pueblo, de los españoles, de la actualidad, salvo el que quiera estar informado, le importe su país y, por tanto, quien gobierne. Porque al final, el destino de un país está en manos de quién. Está en manos de quien gobierna. Y ya saben ustedes quién ha gobernado esta última legislatura y quién puede gobernar en este momento. Por tanto, también quiero decir que no me está gustando, bueno, ni me está gustando ahora, ni me ha gustado anteriormente la postura de Feijóo respecto a Vox. Vamos a ver, Feijóo. Si tú eres el Partido Popular, tú eres la derecha. Como dice Federico Jiménez los Santos, los maricomplejines, decía, tú eres la derecha. Y ya se han encargado Yolanda Díaz, Sánchez y bueno, y todos los demás, de decir, y la ultraderecha, porque se va a liar contra la ultraderecha. Es decir, se referían y se refieren a Vox. Y lo que ha hecho Vox, hay que saber valorarlo, porque en política hacer eso es muy difícil. Yo creo que no recuerdo la democracia española algo similar. Abascal le dice a Feijóo: toma mis 33 escaños sin nada a cambio, aunque gobernamos con vosotros en 4 comunidades autónomas, no os pedimos nada a cambio, ni una consejería, ni un ministerio, absolutamente nada, por el bien de España y para que el PNV, que le produce un choque o shock anafiláctico Vox, para que el PNV, que está entre Pinto y Valdemoro, más en Pinto que Valdemoro, pero está ahí, en medio, pisando la línea roja y posiblemente con medio pie o un pie más allá de esa línea roja, le ha dado los 33 escaños que sacó en las elecciones generales. No se ha desdicho, nos ha echado para atrás a Abascal. Entonces, Feijóo, te digo, Feijóo, ¿Tú crees que solo, en solitario, vas a llegar a ser presidente del gobierno? Ya no digo en estas elecciones, que ya hemos visto que no, las ha ganado. Pero tampoco han sido, seamos honestos, unos resultados espectaculares, ni muchísimo menos, ni de lejos. Ni de lejos. Por tanto, si hubiera unas nuevas elecciones generales en noviembre, diciembre, si tuvieran que repetirse, estás condenado, Feijóo, a entenderte con Vox. Deja ya ese complejo de que te identifiquen con la ultraderecha, porque la derecha y la izquierda existen. Y tú eres de la derecha, y Vox es la derecha, y el PSOE es la izquierda, y Sumar también, y los demás. Por tanto, ante este panorama político, sea ahora, si el rey te propone para que formes gobierno, o sea, si hubiera elecciones de nuevo dentro de unos meses, en noviembre, en diciembre, estás condenado, Feijóo, estás condenado a entenderte con Abascal, con mi tocayo, con Santiago Abascal. Estás condenado, en el buen sentido. Que sois la derecha, Feijóo, que le considero una persona inteligente y culta, conocerá la famosa frase, en lo militar, pero que yo aplico a lo político, de divide y vencerás. ¿No te das cuenta de que te están ahora y te ha ocurrido en la campaña electoral y antes? ¿No te das cuenta que lo que la izquierda quiere es dividir a la derecha española? Es que Vox se identifica con la ultraderecha. Bueno, pues que la identifiquen como les dé la gana, como les salga de los mismísimos. Tú eres derecha y Vox es derecha. No dejes que te engañen diciendo que Vox es la ultraderecha, que son esto o aquello o lo demás allá, que son racistas, que son xenófobos, que son homófobos, que son todo lo que quieras y más, porque ellos son otras cosas. Y en ningún momento estoy diciendo que Vox sea todo lo que he dicho, es lo que dicen ellos. Ha sido una gran pérdida, en mi opinión, Espinosa de los Monteros. Sabremos más dentro de algún tiempo, no creo que tardando mucho, pero sus motivos tendrá, oficialmente motivos personales y familiares. El relevo me parece una mujer que está a la altura de las circunstancias, pero veremos. De cualquier forma, y llevo ya 1 hora y 10 de programa, haré otro programa. Vamos a ver qué pasa mañana lunes y el martes. El rey ya está preparado para los plantones de los que he mencionado, los que nunca han ido y que nunca irán, porque detestan a la monarquía y lo que representa a la monarquía. No hace falta ser cum laude para saber esto, pero yo lo digo para el que no se haya enterado, porque es que de verdad, es que estoy harto como español y también como periodista, como comunicador y como periodista que también se encarga de analizar la actualidad política, no solamente informando, sino comentando y dando mi opinión y mojándome, y me mojo. Alguna vez me han dicho, ¡qué valiente! No, valiente no, es que son unos cobardes los otros. Como yo, hay otros compañeros que están en prensa digital, que están en YouTube, que están en alguna, iba a decir alguna cadena de radio. Bueno, sí, COPE, por ejemplo, tenemos a Carlos Herrera, que no se corta, y tenemos a Espósito, que tampoco se corta. Pero, bueno, y Federico. Pero hay que dar, y podría seguir dando nombres, pero no voy a hacer aquí un repaso de todos mis compañeros periodistas y comunicadores. Lo que quiero decir es que si te importa España como tu país, y no solamente tu país, sino el destino de tu país, lo que le puede aguardar a España si estos individuos vuelven a formar gobierno y vuelven a estar otra vez otros 4 años en la presidencia del gobierno. Me refiero a Sánchez y me refiero a los demás. Presidencia del gobierno, sí, sí. Porque ¿hasta qué punto Sánchez? Es una pregunta que lanzo al aire. ¿Hasta qué punto Sánchez es dueño y señor de tomar las decisiones que quiera libremente y que crea oportunas, sin sentirse ni un ápice presionado? Ya les digo yo que no. Lo hemos visto en la legislatura, la última. Lo hemos visto. Las concesiones que ha hecho, los indultos, tantas cosas. ¿Para qué? Para seguir en un gobierno de coalición, porque si Esquerra le quitaba los votos, los escaños, ¿se iba a dónde? A su casa. Y si Bildu le quita sus escaños, a su casa. Y ahora, Puigdemont. Que hay que tener morro, pero morro, no el del cerdo que se come. Si esté a favor de la matanza del cerdo, no entro ahí. Hay personas que en fin, que son amantes de los animales. Yo soy uno de ellos. Me encantan los animales. Y la matanza del cerdo ahora se hace de otra forma, pero era tremenda. Eso es verdad. Pero bueno, decía lo del morro, el morro que he comido en un sitio llamado El Cojo Muletas. Sí. Bien. Oreja de cerdo, todo lo que quieras. hay que tener un morro y una chulería, ¿eh?, para carcajearse no solamente de los españoles, sino de la justicia española. Ese individuo tendría que haber sido ya apresado, ¿eh?, y tendría que estar en la cárcel por lo que hizo. Pero fue muy astuto. Y todo se ha dicho. Pienso firmemente que Sánchez, aunque se le llene la boca defendiendo, sí, pero ahí están los indultos, porque te tenían cogido por donde tú sabes y tenías en el Consejo de Ministros que aprobar los indultos y pasarle el papel al rey, los papeles al rey, para que firmara los indultos. Pero es que ahora te pide el prófugo te pide la amnistía. Te pide la amnistía y, para empezar, un referéndum. Y luego la independencia. Y los otros exactamente igual. Otra pregunta: ¿qué va a hacer el PNV? ¿Qué va a hacer? Partido Nacionalista Vasco Nacionalista, como el bloque nacionalista gallego o galego. Son nacionalistas, pero les interesa estar en el gobierno, entre otras cosas, por las inyecciones económicas que el gobierno les pueda conceder. El PNV, no perdamos de vista el PNV, porque también es muy importante el papel que puede jugar en la formación de gobierno. El PNV puede irse con Sánchez o puede irse con Feijóo. Yo veo, sinceramente, muy improbable que se junte, como decían nuestras abuelas, con Feijóo. Lo veo muy improbable. Pienso que el PNV se va a adherir a la coalición de su Sanchidad, porque le interesa, y le interesa estar en un gobierno con Bildu, con Esquerra, con Junts per Catalunya, con Sumar, con Restar, con Dividir, con Multiplicar. Le interesa y mucho. Yo hago este programa, como he dicho al principio, sin músicas, sin un papel delante y en vacío. Hago este programa porque, primero, amo a mi país, por tanto me preocupa su situación y lo que va a venir si este se vuelve a sentar en el escaño de presidente del gobierno. Y también, para el que no lo sepa, porque está de vacaciones y se conecta o se mete en iVoox de vez en cuando desde la tumbona de la playa o desde donde esté y quiere saber cuál es resumidamente la situación de hoy domingo 20 de agosto de 2023, para que se enteren los españoles, cuantos más mejor, es un auténtico, y es la palabra que he escogido, esto es un auténtico esperpento, de verdad. El rey tiene una gran responsabilidad ahora mismo, siempre la tiene. Es el capitán general de los tres ejércitos, jefe del Estado, todo lo que ustedes quieran, lo que es el rey. Es la máxima autoridad y primera de nuestro país. Así lo dice también la Constitución. El rey. Un rey que va a ser mañana y pasado, que va a ser rechazado, ignorado en Zarzuela, porque no van a ir. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y estos son los que nos van a gobernar con su sanchidad? Estos son a los que tenemos que aguantar, y las decisiones que se tomen en los próximos 4 años, usted que me está escuchando tendrá su opinión. Si usted ha votado al Partido Socialista, matizando, si usted ha votado a Pedro Sánchez, le ha fallado, o a lo mejor muchos no les ha fallado y han contado con ello. Que no les importa que el gobierno español esté formado, aparte de por el Partido Socialista, que esté formado por los enemigos de España, que están ahí sencillamente por intereses de cada uno, que odian a España, que no se sienten españoles, y no obstante han estado y muy probablemente van a estar en el gobierno durante los 4 próximos años. ¿Y si designa el rey a Feijóo? Lamentablemente lo tiene muy difícil. El Partido Popular, si el rey, después de las consultas lunes y martes, si el rey le encarga a Feijóo formar gobierno, lo tiene muy complicado. Como he dicho, el PNV es muy importante para el Partido Popular, y también la decisión firme y hecha pública de Junts per Catalunya, de Puigdemont, del prófugo, que todo apunta a que va a apoyar la investidura de Sánchez. Señoras y señores, esta es la situación. Como ven, nada fácil. Complicada. Por un lado, complicada. El papel de Su Majestad es importantísimo. Y de designar a Feijóo, vamos a ver qué ocurre en la sesión de investidura. Porque se presentan 2 candidatos, uno que ha ganado las elecciones y otro que las ha perdido. pero el que las ha perdido, con los votos de este, de aquel y de más allá, se hace con el gobierno, con la poltrona, a seguir otros 4 años aguantándole a él y a los enemigos de España en la Moncloa. Nada más, lo dejo aquí. Volveré dentro de unos pocos días, después de saber por qué vericuetos, por qué lechos se va desarrollando este caudal político, qué decisiones se van tomando ya oficiales, a quién designa el rey. Volveré, si Dios quiere. Les ha hablado Santiago Vázquez. Un placer, señores. Gracias por escucharme. Que sea lo mejor para España. Y lo mejor para España es que don Pedro Sánchez desaparezca de escena. Eso es lo mejor que le podría pasar a este país. Gracias y muy buenos días.